Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 8, lo leemos para la gloria y honra de nuestro Dios, en el nombre de Cristo Jesús, dice de la siguiente manera, todos juntos: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, y a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vamos a orar y le voy a pedir a los hermanos de cabina si me ponen el cantito. Y vamos a darle gracias a Dios por este mensaje que yo creo que va a ser de bendición. Padre celestial que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de venir ante tu presencia y darte la honra y la gloria como tú te la mereces. Dios mío, queremos oír tu voz y no la voz del hombre, Padre. Que seas tú hablándonos, Señor. Seas tú llegando a lo más profundo, donde el hombre no puede llegar. Que tu palabra sí lo haga, Padre. Que haga un efecto tremendo. Que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que mientras tu palabra se predica, tú sanes el enfermo, libertes el cautivo, rompa las cadenas, para que todo, Señor, sea en el orden tuyo. Todo te lo pedimos declarando una victoria, una bendición, declarando que tu nombre va a ser glorificado en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, y todos decimos, amén. Puede tomar su asiento glorificando a aquel que vive y reina para siempre. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Una vez más, el tema de discernimiento de espíritus. Muchas veces hablamos de todo, pero de este tema nunca habíamos hablado. Hermanos, hoy la gente no sabe ni a qué espíritu sigue. ¿Sí me entienden? La gente lo que quiere, mi hermano, dice, todas las iglesias lo llevan a Dios. Todos los pastores que hablan lo llevan a Dios. Pero eso, mi hermano, es lo que la gente cree. Pero no es lo que Dios cree. Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Entonces, no todo porque diga, hable de Dios, no quiere decir que sea de Dios. Si usted va a una botánica, va a ver ahí santos, va a haber oraciones, va a haber tantas cosas. Y porque haya oraciones y hablen de Dios, no quiere decir que ese lugar es de Dios. ¿Está entendiendo lo que le digo? A ver, ¿cuántos me entienden lo que le digo? Levante la mano. Bueno, entonces la palabra del Señor habla de que estos son tiempos peligrosos. Amén, hermanos. Donde muchos apostatan de la fe y siguen a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, a personas que desde los altares engañan a multitudes y la gente lo cree. Porque no quieren leer la Biblia, porque no quieren despegar esas hojas, porque tienen una Biblia y solo la tienen de adorno, para apariencia. No la leen, no meditan en ella, no oran a Dios, no le piden discernimiento a Dios. Y ese es un problema grave. Hoy en día es más fácil mandar $50 y que otro ore por mí para que Dios me sane. La pereza espiritual es un cáncer que calcome ministerios, iglesias gigantescas, personas, hermanos. ¿Sabe que hay iglesias que con todo y pastor van a ser lanzadas al infierno? ¿Sabía usted eso? Congregaciones de miles se van a ir, pero miles al infierno. ¿Y por qué, mi hermano? Por no leer la palabra. Mire, yo siempre les he dicho, usted no crea todo lo que oye. Amén. En el radio usted puede oír muchos pastores, pero hay hombres que no conocen a Dios y hablan de Dios. Hombres que están viviendo en adulterio y la gente lo sigue. Hombres que son ladrones y la gente lo sigue. Que son avaros, mentirosos, fornicarios predicando y no conocen tan siquiera lo que es la santidad. Pero como habla de Dios, ahí va la gente detrás de ellos. Hermanos, abran los ojos. Hermanos, Dios es real. Dios es espíritu. Y solo los que adoran a Dios lo adoran en espíritu y en verdad, dice la palabra. Y tenemos que conocer el espíritu de verdad. Amén, hermanos. Y sabe una cosa. Inclusive en esta iglesia hay muchos que están sentados y se van a ir al infierno. Sí, hermanos. ¿O cree que estoy hablando algo malo? No, eso me respalda la Biblia. Gente que viene a la iglesia a calentar banca, pero nunca abren la Biblia en su casa. Nunca doblan rodilla en su casa. Nunca, mi hermano, meditan en la palabra. Nunca le piden a Dios revelación de la palabra. Y calientan silla y creen que van para el cielo. Está equivocado. Amén, hermanos. Porque la palabra de Dios se tiene que predicar, le guste a usted o no le guste. No estamos para complacer. ¿Qué quiere que le predique, hermano? ¿Quiere que le predique algo suavecito o algo bonito? No, mi hermano, aquí no se predica lo que usted quiere oír. Aquí se habla de lo que Dios quiere hablar. Porque Dios habla, en este lugar Dios habla. Y usted oiga la palabra. Mire, hermanos, la Biblia habla y dice que esta palabra es espiritual. Y no todos la entienden. Solamente el espiritual puede entender lo espiritual. Amén, hermanos. Alguien que es carnal y oye un mensaje espiritual sale enojado y se va hasta hablando, criticando y tantas cosas porque no le gustó. Ahora, si Dios nos complaciera, imagínese dónde estuviéramos ahorita, hermano. Pero estos tiempos son difíciles. Amén, hermanos. Yo le voy a hablar un poquito acerca de los de discernir espíritus. Mire, hermanos, yo le voy a decir una cosa. A mí, porque usted me venga a decir, hermano, mire que yo soy bien espiritual, póngame a predicar, a cantar o a hacer algo, eso no me quiere decir que yo lo voy a poner. A mí me dice su testimonio. Su espíritu habla. ¿Me entiende? Porque los espíritus hay que conocerlos. Hermanos, como le digo nuevamente, la gente no sabe discernir. Hay veces que yo he visto gente que están orando por liberación y está siendo tocada por Dios y están reprendiendo un demonio. Imagínense, no saben ni discernir cuando es una manifestación de Dios, que Dios está tocando a una persona y ahí están los hermanos reprendiendo. No conocen tan siquiera eso. Y en veces me ha tocado reprender hermanos y decirle, hermano, déjela. Ella no está siendo endemoniada, está tocada por Dios. No sabe discernir eso. Hermanos, qué peligroso están estos días. Amén, hermanos. ¿Pero por qué viene todo esto? Porque la mayoría de hermanos, si no les ponen un cargo en la iglesia, no se meten con Dios. Si no les ponen a hacer algo en la iglesia, no buscan la santidad. Vienen a los cultos cuando se les antoja. No buscan, mi hermano, meterse con Dios para nada. Y usted dirá, ¿está enojado, hermano Jonás? Yo le estoy predicando la palabra. Si le gusta, dele gloria a Dios. Y si no, párese y váyase de aquí. Amén, hermanos. Dele palmas al Señor con todo el corazón. No vengo enojado. Vengo hablando de una palabra que cambia, que transforma, que liberta, que rompe cadena, que hace nuevo todas las cosas. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermanos. A su nombre. ¿A cuánto les gusta esta palabra que estamos predicando? Si no, ahorita le traigo un ramo de flores, hermano, y se lo doy mejor. No, mi hermano, es que la mera verdad, oiga, a mí me da cólera. Yo prendo la radio y oigo a los hermanos, ay, hermano, usted es una bendición. Y digo, Dios mío, le está diciendo bendición a ese hijo del diablo. Oiga, qué tremendo, hermano. Hasta lloran, hermano, la primera vez que lo oí a usted. Sentí esto. Y digo, Dios mío, santo Señor, ¿dónde está tu iglesia, Señor? ¿Dónde está el discernimiento? ¿Dónde está el espíritu que le revela, Señor? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa, mi hermano? Que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. ¿Qué sucede, hermano, en estos tiempos? ¿Dónde está? ¿Dónde está, mi hermano, ese espíritu de discernimiento? Fíjese, voy a hablarle con la palabra mejor porque no quiero hablar más de lo que usted pueda entender. Lea conmigo 1 Corintios capítulo 12, versículo 9. 10, vamos a ir al 10 de una vez. A otro el hacer milagros. Oiga, Dios reparte por medio del Espíritu dones a los hombres. Usted dirá, ¿por qué los pastores no hacen milagros? Si un pastor hiciera milagros, esa iglesia no le cabe a la gente. No le caben, hermanos. Y yo he dicho, Señor, si es cierto. Yo he visto muchas iglesias donde los pastores oran y no pasa casi nada. No le digo no pasa nada, casi nada, porque de que pasa algo, pasa algo. Pero ¿por qué no se llena, Señor, las iglesias? Porque si el Señor le diera dones a los pastores de milagros, hermano, la gente va detrás de los milagros, no detrás de la palabra de Dios. No va detrás del amor de Dios, va detrás de la conveniencia, va buscando deseos carnales, hermano, que se le quite lo chueco, que se le quite todo, hermano. Y andan detrás, no andan detrás de Dios. En una ocasión el Señor les dijo, ustedes me siguen porque les doy de hartar, por eso me siguen. No me siguen porque me aman, me siguen porque les doy de hartar, por eso me andan siguiendo. Hermano, si aquí nos dieran de comer todos los días, aquí gratis, hombre, aquí estuviera, pero ya no cupiera la gente. Sí, hermano, ya no le vuelvo. Voy a hablarle la palabra mejor, amén. No quiero ir para. Vengo enojado, hermano. Pero no con usted. Vengo enojado con el diablo y que el Señor lo reprenda. Amén, hermano. Amén, hermano. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Mire. 1 Corintios 12, 10 dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía. Hombre, qué montón de profetas hay hoy. ¿Ya se fijó? Y todos profetizan prosperidad, solo prosperidad. Otro discernimiento de espíritu, y aquí vengo de vuelta. Hermanos, hay veces que yo me he puesto a la par de hermanos y siento que vienen cargados los hermanos. No cargados de dólares. Vienen cargados esos hermanos, vienen de la casa de ver pornografía y se siente. Vienen del trabajo de ver mujeres y se siente. Vienen de chismear todo el día y se siente. Hermano, y usted dirá, ¿y usted cómo lo sabe? Hermano, el Espíritu mismo nos da testimonio. ¿Alguien lo ha sentido? Levante su mano. ¿Alguien ha sentido cuando usted habla con un hermano y hasta siente algo diferente? Hermano, yo he hablado con personas que hasta me siento con ganas de vomitar. Y digo, ¡buah! ¿Qué ganas de vomitar tengo, Señor? ¿Y por qué es que traigo todo eso? Porque sin darnos cuenta, hermano, estamos nosotros en veces, nuestro espíritu no comparte lo mismo que el espíritu de la otra persona. Claro, alguno de aquí que anda haciendo algo malo, no le van a decir, venga, hermano, fíjese que vengo de ver esto, vengo de hablar de este hermano, fíjese que vengo de hacer eso, no lo va a decir. Pero inmediatamente el espíritu de Dios, que es santo, mi hermano, repudia todas esas cosas y te hace sentir. Claro, uno no le va a decir, usted anda chueco, hermano, se va a ir al infierno. Lo que hace uno es que ora por esas personas, amén, para que el nombre de Dios sea glorificado. Pero si usted le puede decir, hermano, métase con Dios, hágalo, porque eso es lo que Dios nos manda, a que hablemos, hermano. No nos quedemos callados, porque cuando nos quedamos callados, el hombre sigue. En una ocasión había un hermano y estaba parado y vino otro hermano y se puso a la par y lo volteé a ver y le dijo, brother, ¿qué traes? Y le dice, hermano, ¿qué traigo? ¿De qué? No traigo nada. ¿Cómo que no traigo nada? Venga para acá. Y lo metió un cuarto, ínquese, ahí voy a hablar por usted. Y el hermano, ¿pero qué pasó? Le dice, ínquese, usted anda mal con Dios, ahorita le voy a sacar ese demonio que anda ahí. Y el hermano empezó a llorar y empezó a llorar. Y sí, hermano, venía de pelear con la mujer. Ahora, hermanos, todas estas cosas Dios nos las revela. Qué bueno fuera que hubieran aquí unos cuantos que disciernen espíritus. Amén, hermanos, que disciernen espíritus. Oiga, esto lo van a oír por la radio. Mire, oiga, ahí le va, mire, ve. Hay hombres que le cantan a Dios y son grandes mujeriegos. Y yo los conozco. Mujeriegos. Y lo van a oír por la radio. ¿Usted cree que a mí me da miedo? No me da miedo. Por Cristo, mi hermano, yo voy hasta la cruz si es posible, por amor a Dios. Pero hay gente sin vergüenza que usa los altares, hermano, y habla de amor, habla de fe, habla de esto y el otro, y andan más podridos que una manzana en una canasta de 2 años de estar ahí. pero hablan de Dios y la gente aplaude, la gente se goza y todo eso. Y qué bueno, gloria a Dios, porque ellos vienen su corazón sano. Pero la gente que hace eso, mi hermano, no tiene temor de Dios. Sabe, hermano, que para yo poder hablar de libertad, tengo que ser libre. Si yo le hablo de fidelidad, tengo que ser fiel. Si yo le hablo de amor, es porque yo amo a mi hermano. Si yo le hablo de perdón, es porque yo he perdonado, así como Cristo me ha perdonado. Y si yo le hablo de espíritus engañadores que andan ahí, mi hermano, haciendo cosas nomás por dinero, es porque así es, y eso lo respalda la palabra de Dios. No porque yo tengo algo en contra de hermanos, sino porque Dios me dice: habla y no calles, porque el Señor viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga. Aleluya, dele palma al Dios de los cielos. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Hay que identificarlos, amén, hermano. Pero el problema es que el diablo se viste de ángel de luz. Le voy a poner un ejemplo. Si el hermano Jonás anuncian por la tele que mañana predica en este lugar, ¿van a venir ustedes nada más? Pero si por la misma tele anuncian que mañana va a estar el Papa aquí, ¿cuántos creen que vienen? ¿Cuántos creen que vienen? ¿Y cuál es la diferencia si los dos somos hombres? Porque la gente no sigue la verdad, sigue la mentira. Sigue la mentira, mi hermano. Y a la mentira hasta le aplauden y le dicen: bueno, es bueno. Y a lo que es de Dios, hermano, no lo quieren oír. Porque el que anda en pecado, el que anda mal, oye a otro que anda mal y rehúsa oír a alguien que anda bien. Amén, hermanos. Entonces, en estos tiempos, son tiempos, hermano, peligrosos. Véngase conmigo a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Está más adelantito, hermanos. Primera de Juan, capítulo 4. Cuando lo tenga, dígame. ¿Lo tienen todos? Amados. Primera de Juan, 4, 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén, hermanos. Muchos falsos espíritus han salido por el mundo. Hermanos, yo no sé si usted ha oído de un hombre que se llama José Luis de Miranda, no sé cómo se llama este hombre, que dice él que es el anticristo. ¿Usted ha visto cómo le aplauden a ese hombre cuando sale? Las cámaras de video van para atrás cuando él viene caminando y todos aplauden y ¡Abba, Padre! Y ahí está la gente, las mayores compañías, hermano, de negocios, el internet y todo, donan millones de dólares para ese hombre. ¿Para qué? Para que siga engañando a la gente, para que siga esparciendo la mentira. Y esos falsos espíritus engañan a multitudes. Engañan y predican según de Dios. Y la gente, como les dicen la palabra Dios, hermano, creen que es de Dios. Y el problema es que no saben ni discernir cuando un espíritu es de Dios, cuando un espíritu es del diablo. Ya le voy a llevar como Jesucristo, así mire, identificaba a los espíritus. Y los apóstoles también de igual manera. Pero vemos, hermano, que la gente de hoy en día no sabe discernir los espíritus. Usted oye a una persona y no sabe si le está hablando el diablo o le está hablando Dios. Usted lo que quiere es oír de Dios. Y ahí están los hermanos. Mire, cuando yo oigo, que no voy a oír yo a alguno de unos de ustedes, hermano, diciendo: ahí le mandé $50 para su... para su programa, ahí le mandé $100, mire, para que me dé, ya sabe qué, de la Biblia, porque ese es el último día que lo voy a ver. Si no lo agarro a cocotazo, a cinchazo lo voy a agarrar. Sí, hermano, porque a la iglesia de Dios que predicamos la palabra no le da, y ahí andan regalándole el dinero a diablo mentiroso. Que el Señor reprenda al diablo, mi hermano. Dios quiere almas que se salven y no leña para el infierno. Alabado sea su nombre. Mire, alguien que no confiesa a Jesucristo como Dios no es de Dios. Alguien que no lo confiesa como su salvador no es de Dios. Alguien que no ora por usted para salvación, para sanidad, para liberación, no es de Dios. Alguien que no le habla de la salvación no es de Dios. Amén, hermano. Y entonces, ¿cómo le voy a decir a algo así que es una bendición? Hermano, está tremenda la situación hoy en día. Está tremenda la situación hoy en día, hermano. Porque la mera verdad, estamos en tiempos peligrosos. La iglesia es engañada. El pueblo de Dios es engañado. El pueblo de Dios no sabe discernir cuál es su mano derecha, cuál es su izquierda. A ver, mire, mire, solo dése una cuenta, rápido. Levante su mano izquierda, rápido. Muchos lo hicieron. Empezaron a buscar la izquierda, no sabían cuál era la izquierda. No saben discernir cuál es su izquierda y cuál es su derecha. Mire, lo voy a poner más fácil. ¿En cuál mano es la que? Levante la mano donde lleva el anillo de matrimonio, rápido. ¿Verdad que lo puse a pensar? Dijo, donde caiga. No saben discernir, hermano, no saben discernir. Yo no estoy hablando mal de ustedes. No, lo que quiero es que abran los ojitos. Amén, hermano. Como para ver a las muchachas allá afuera, bien los abre. Como para ver a los muchachos allá afuera, bien los abre. Ahí sí los abre, ¿verdad? Ábralos aquí en la palabra de Dios. Óigame, hermano. Déjeme regañarlo. ¿Lo puedo regañar? No, y aunque no quiera, lo voy a regañar como quiera. ¿Cuántos no leyeron la Biblia hoy? Levante la mano. Sinceramente, los que no leyeron la Biblia. Va a decir, no, hermano, yo vine en la mañana y usted leyó la escritura y por eso la leí. No, yo digo leerla, sentarse. ¿Cuántos no lo hicieron? Levanten la mano, sea sincero. Lo voy a regañar. Aragán, sinvergüenza. Pero bien que prendió el tele, ¿verdad? Pero bien que se echaron por ahí una película. Tal vez hoy no, porque hoy es domingo, aquí anduvimos. Pero ¿qué tal la semana, toda la semana? Va a decir que no se vio en su programita por ahí. Sí se lo vio, hermano. Así que no se aventó sus dos horitas de tele. Se las aventó. ¿Por qué no se aventó dos horitas de oración? ¿Por qué cree que estamos tan fregados, como se dice la palabra, en lo espiritual? En veces nos hacen preguntas y decimos, le voy a decir al pastor, a ver qué me, a ver, Pérez, se lo voy a anotar de qué era. Hermano, usted tiene que saber responder a las preguntas. No me traiga las preguntas a mí. Usted lea, tiene Biblia también. Léala. Ábrala. Escudríñela. Para eso Dios se la da. Para eso murieron miles de personas. Para que usted la pudiera leer hoy en día. Y le voy a hablar de otra de aquí mejor, hermano. Porque ya me estoy enojando yo. Cuando me enojo, sudo. Ahí le voy, hermano. Los que predican prosperidad en los altares son espíritus engañadores. Sí, hermano, porque le hablan la mitad de la Biblia y la otra mitad se la manipulan para sacarle el dinero. Y ahí están los hermanos que se quedan hasta sin comer por ir a dar el dinero. Y me están escuchando a través de la radio. Manipuladores, mentirosos. Yo he oído gente diciendo, aquí Dios me está hablando, que hay aquí 5 personas de $500. Si obediente a Dios, sal de esa silla. Si no sales, Dios te va a castigar. Y ahí van los hermanos, aquí ando 550. Yo creo que es Dios que me está hablando. Ahí voy a darlo. ¿Por qué Dios no les dice, aquí hay una persona que no tiene ni para comer? Dios me está revelando que aquí hay una persona que no tiene para pagar la renta y mañana lo corren de la casa. Ahorita Dios me está hablando, levántate tú y ven para acá. Vamos a darte ese dinero que necesitas porque el Espíritu me está hablando. ¿Por qué no les habla eso? ¿Por qué no les revela eso? ¿Por qué no les dice eso? ¿Por qué solo les dice que la gente trae dinero? ¿Por qué no les dice que traen problemas? Y vaya, mire esas iglesias. Ay, hasta quisiera, yo no sé cómo le hacerle. Meter la mano por la radio y ¡pam! Una de cocotazos por todas partes. Con los chichones así, chichotones ahí. ¿Y qué le pasó? El de la radio sacó una mano y me puso un cocotazo por cabezón. Porque no saben discernir, hermanos. No saben discernir. Voy a leerle una escritura mejor, porque ya me estoy enojando más. Primera de Timoteo, véngase conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 4. Más para atrás. Primera de Timoteo, un poquito para atrás. Capítulo 4, versículo 1. Cuando lo tenga, diga amén. ¿Lo tienen todos? Ahí le va. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente. ¿De qué Espíritu cree que está hablando? Del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando, oiga, escuchando. ¿Por dónde viene la fe? Por el oír, por el escuchar. Y hay muchos que apostatan, quiere decir que dejan las cosas de Dios, por escuchar a espíritus engañadores y doctrinas de demonio, que por la hipocresía de mentirosos, que teniendo caracterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. ¿Cuántos han conocido la verdad en este lugar? ¿Cuántos han conocido la verdad en este lugar? Dice aquí que en los postreros tiempos, ¿cuáles son los postreros tiempos para usted? ¿Ah? Alguien que me diga, ¿cuáles son los postreros tiempos? Hoy, ahorita, right now, today, tonight y wherever. Hoy, hermano, estamos hablando de los postreros días, son hoy. Muchos, ahí le va a los que me están escuchando, apostatarán de la fe. Significa darle la espalda a Dios y seguir espíritus engañadores, doctrinas de demonios, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán a muchos casarse, darse en casamiento y esto y el otro y tantas cosas. Hermanos míos, amados, que aman la justicia, la verdad, la palabra, antes de creer algo, medite en eso, óigalo. Pídale a Dios discernimiento. Si no conoce la persona, óigala. Pero óigala y compárelo con la palabra de Dios. Si lo que le están diciendo es de Dios, la Biblia lo va a respaldar. Y si algo no es de Dios, la Biblia hasta se lo va a prohibir. Amén, hermanos. Como le decía al principio, o como les digo hasta ahorita, hermanos, abramos los ojos. Estamos en tiempos peligrosos. Tiempos, hermano, cuando la gente no sufre la sana doctrina. Cuando ahora en estos tiempos la santidad se ha perdido en las iglesias. La santidad ya no se oye, no se predica ni se vive. Ahora en estos tiempos, hermano, cada quien cree que por venir a la iglesia una vez a la semana se va a ir al cielo. Cree que porque dio $5 de ofrenda, Dios está obligado a bendecirlo. No, mi hermano. Dios se va a llevar a los que se santifiquen, los que se limpien. Usted puede decir, hermano Jonás, yo creo que me equivoqué de iglesia. En la otra iglesia me hablan más quedito. Pues que le vaya bien, mi hermano. Aquí no andamos sobándole la espalda a nadie. Aquí le predicamos a Cristo y a este crucificado una palabra sana que salva, que liberta, que rompe cadena y hace nueva todas las cosas. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, hoy, hermano, algunos, no todos, algunos apostatarán de la fe oyendo a espíritus engañadores. Amén, hermanos. Doctrina de demonios. Oiga, discernimiento, diga conmigo, discernimiento. Dígale, Señor, dame discernimiento. Pero de veras, dígalo, hermano. Señor, dame discernimiento. Para poder discernir esos espíritus. Amén, hermanos. Poder discernir. Oiga, hermano. Oiga, eso está terrible. Hermanos, hoy en día al hermano Jonás lo critican por todos lados. Fíjense. Yo he oído personas que me han dicho, que le han dicho pastores, quien sea, no vayas donde el hermano Jonás. A cualquier iglesia, menos donde ese hermano. Pero ¿por qué cree usted, hermano? ¿Por qué se imagina usted? Porque mi hermano, ellos saben que andan chuecos. Y aquí el que viene, mi hermano, el Señor es el que le cambia, no el hermano Jonás. Hasta este día yo no he cambiado a ni uno de los que está aquí. Es el Señor el que ha cambiado. Es la palabra de Dios. Es la palabra, el evangelio que se predica, la que te cambia. Yo no te he prohibido nada. Yo te predico la palabra. Tú haz lo que tú quieras. Pero si tú crees que esta palabra viene de Dios, óyela, atesórala, guárdala y ponla por obra. Porque es la palabra la que cambia, no el hermano Jonás. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo. Oiga, vamos a ir, hermano, rápidamente. Aquí, mi hermano, en esta escritura está hablando del peligro que hay. Dice, pero el Espíritu dice claramente. O sea que no se lo da a ver si será cierto o no será cierto. Claramente Dios nos está hablando. Claramente el Espíritu, hasta el más cabezón entiende esta palabra. ¿Alguien no la entendió? ¿Cuántos la entendieron? A ver, levanten la mano, la que están entendiendo la palabra. Ay, sí hay cabezones. ¿Cuántos entendieron o están entendiendo esta palabra? En estos tiempos, hermano, en estos tiempos estamos hablando tiempos peligrosos, hermano, donde los altares están corrompidos completamente, hermano. Ya la santidad se ha perdido. Los pastores lo que quieren es el dinero, las ofrendas y los diezmos de la gente, ya que vivan como quieran. A mí no me importa que al cabo se va a ir al infierno, es que se vaya, pero antes que se vaya, que me deje aquí su cheque. No, mi hermano, a mí no me interesa su cheque, y Dios sabe y conoce mi corazón. A mí me interesa su alma, que es la que Dios me va a pedir cuenta, no por su bolsa. Su bolsa no me importa, me importa su alma. Si un día te pierdes tú, mi hermano, te vas a perder porque tú quisiste, no porque no se te predicó, porque la palabra se te está predicando a tiempo y fuera de tiempo, para que no haya excusa delante de Dios y en el Señor, mi hermano. Él nos va a revelar todas estas cosas en este mundo, amén. Vamos a ir un poquito más adelante. Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Una vez más, hermano. ¿Cuántos son siervos de Dios en este lugar? ¿Cuántos son siervos y siervas de Dios en este lugar? Mire, hermano. Hay mujeres casadas y hombres casados que por ahí se le acerca a otra mujer y le empieza a decir, mira que tú me gustas. Y viceversa, la mujer está muy bonita y esto y el otro. Y hermanos en la misma iglesia, imagínense. Y las hermanas pensando, ¿será Dios? ¿Será Dios? ¿Será que esto es de Dios? ¿Usted cree que eso puede ser de Dios? ¿Usted cree que puede, usted estando casada con su esposo, Dios le va a mandar a otro hermano para que le enamore? ¿Usted cree que es de Dios? Y hermanas todavía, ay, me voy a poner en oración, hermano, para contestarle. Santo Dios, yo le contestara, ¿sabe cómo? Me quitara un zapato y le diera en la mera frente, mi hermano, un zapatazo. Así se le contesta, eso sin vergüenza. Y otros, no, hermano, me voy a poner en oración. Tal vez Dios me dice, a ver, eso será de Dios, hermanos. Hoy en estos tiempos se está viendo en las iglesias. Amén, hermanos. Pastores enamorando a las ovejas también, hermano. ¿Usted cree que no hay pastores sinvergüenzas? Y me están escuchando, fíjese. Y me están escuchando. Y sabe una cosa, hermano. Cuando el pastor deja de ver a las ovejitas como ovejas y las ve como carne, como el lobo que se las quiere comer, ya no es siervo de Dios. Ya es un hijo del diablo, y que el Señor lo reprenda. Porque no está viendo las almas como almas necesitadas, sino como carne. Ya, hermano, eso se ve. Mire, la mayoría de carnudos, ¿sabe dónde los va a encontrar? No en las sillas, aquí arriba, cantándole a Dios, abriendo servicio, predicando, luciéndose a la hora de tocar un instrumento para que lo vean las jovencitas. No le están sirviendo a Dios. Espíritus engañadores, espíritus de demonios. Está terrible la cosa, hermano. Está terrible o no está terrible la cosa. Voy a irle, mire, véngase conmigo a esta escritura, Hechos 16:16. Mire lo que dice. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. ¿Qué tenía? Un espíritu de adivinación. la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo: ¿a quién le dijo? Al Espíritu. Te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Se da cuenta? ¿Cómo le dijo? ¿A quién le reprendió? Al Espíritu. Si ahora se levanta alguien y dice: ese hermano Jonás es un siervo de Dios, es un gran hombre de Dios, eso es ya. Ay, hasta el hermano Jonás levantando el cuello. A ver, hermana, ¿cómo fue? Venga, pásale al frente aquí. A ver, hable, ¿cómo? ¿Qué fue lo que estaba diciendo? Así dijera un sinvergüenza, porque le gusta que le levanten el cuello. ¿Usted cree que Pablo se levantó la capa por ahí y todo eso? Bien alegre Pablo, porque ahí estaba la mujer dando voces. Esos son siervos de Dios. Y Pablo decía: yo soy, de mí es que está hablando. A ver, dile más duro. Pablo sabía que era un demonio, hermano, porque cualquier persona que engrandece a un hombre antes que a Dios no puede ser Espíritu de Dios el que trae. Porque usted no puede engrandecer a un hombre, usted tiene que engrandecer al Cristo de la gloria. Al que tenemos que engrandecer es a Dios, no a los hombres, porque los hombres son hombres y Dios es Dios. Aleluya. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, hermano, a su nombre. Engrandeciendo hombres. No vaya a andar engrandeciendo al hermano Jonás porque un chancletazo le voy a dar en los dientes. Sí, hermano. Y no estoy enojado, estoy sudando nada más. Sí, porque el hombre no, el hombre es hombre, ¿me entiende? El hombre falla, pero Dios no lo hace. Dios no falla. Nunca pongas la mirada en un hombre, ponla en Cristo. Ahí tienes que fijar tu mirada. En el autor, en el consumador de la fe, en Cristo Jesús, aleluya. Dele esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, porque Él sí se la merece. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. Espíritu de orgullo en las iglesias, hermano. Usted va a ver iglesias donde tienen al pastor en una silla especial ahí arriba. A los predicadores también, ahí le tienen una silla especial y el pastor ahí enfrente. Y la gente, ay, el pastor, el siervo. Hermano, ¿sabe qué significa la palabra siervo? Por si no sabía. El gato, el que lava los trastes, el que barre. Ese siervo, el que quiera ser grande, hágase pequeño. El que quiera ser mayor, sirva a su hermano menor y será grande en el reino de los cielos. Porque allá es donde se engrandece, no en la tierra. Aquí todos somos iguales, criados a la misma semejanza, mi hermano. Todos. El único grande se llama Jesús. El único grande es Jesucristo. El único que merece gloria es nuestro Dios. Dale las palmas, dásela. A Él, dásela. A Él que merece la gloria. Bendito sea su nombre, a su nombre, hermano. Oiga, ahí dice, mas desagradando a Pablo, porque a Pablo no le hacía ninguna gracia que esa mujer iba diciendo que era un siervo de Dios. Óiganlo, los siervos, los reverendos, los títulos, hermano, arruinan al hombre. Hay hombres que eran bien sencillos, bien humildes. Un día fueron a un instituto y salieron con un papel que decía que ya era apóstol. Y ahora ya ni le saluda a los hermanos porque ya es apóstol. Ahora ya ni se sienta a comer con un hermanito porque ahora ya es un reverendo. Mi hermano, qué triste es el mundo. Amén, hermanos. Los títulos. Usted no busque títulos de hombre, busque títulos de Dios. Y Dios no le va a andar dando títulos, hermano. Dios le va a decir siervo inútil. Así, esos son los títulos que Dios le va a dar. ¿Cuántos siervos inútiles hay en este lugar? ¿Cuántos siervos inútiles hay en este lugar? Siervo inútil soy, dice el Señor. Porque lo que deberíamos de haber hecho, eso hicimos. No hicimos otra cosa, hermano. Nomás lo que tuvimos que haber hecho. Vamos a seguir más adelante. Amén, hermano. Pablo reprendió a ese espíritu, porque ese espíritu de la carne, hermano. Lucas capítulo 9, versículo 52. Lucas capítulo 9, versículo 52. Cuando lo tenga, dígame. Lucas 9, 52. ¿Lo tienen todo? Oiga lo que dice. ¿Lo tienen? Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Oiga, mas no le recibieron, está hablando de Jesucristo, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Leyó eso? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Mire, dice que el Señor los mandó a Samaria, a una aldea, a hacer preparativos, porque él iba a entrar ahí. Pero ellos no lo quisieron recibir, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Entonces, cuando ellos le dijeron: No, aquí no queremos a tu maestro, porque él va para Jerusalén y no lo queremos. Viene Juan y Jacobo y regresan y le dicen: Señor, no te quisieron recibir. Pero si tú quieres, Señor, quieres que oremos en este momento y que descienda fuego del cielo y los consuma esto, como hizo Elías. El Señor no le dijo: Bueno, hijos, si ese es su sentir, háganlo. No, mire, oiga, le voy a decir. Ellos se compararon con Elías. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego como lo hizo Elías? Elías dijo: Señor, si yo soy tu siervo, que caiga fuego del cielo. Y cayó fuego y lamió, dice, la ofrenda, el holocausto, los toros y todo lo que había. Y mi hermano, la ofrenda. ¿Por qué? Porque Elías estaba demostrándole al pueblo a qué Dios es el que servían. ¿Sí me entiende? No lo estaba haciendo en la carne, como aquellos carnudos que querían matar a los otros por una cosa chiquita. Elías lo que estaba haciendo era demostrando allá a aquellos profetas de Baal y a los de Acera, ¿verdad?, que el Dios de ellos no tenía poder como el Dios que nosotros tenemos. Amén. Y lo que él le demostró al decir que caiga fuego: Señor, si yo soy tu siervo, Señor, anda, que caiga fuego ahorita, Señor, consume este holocausto. Y mientras Elías oraba, dice que cayó fuego y consumió el holocausto. ¿Pero por qué? Ellos dijeron: ¿Quieres que lo hagamos, Señor, como lo hizo Elías? En otra ocasión llegaron a prender a Elías y le dijo: Señor, si soy tu siervo, consume a estos. Pero era porque esta gente no andaba buscando a este hombre para hacerle algo bueno. Aparte de eso, Elías les quería mostrar al pueblo de Israel que Dios pelea por sus hijos. Amén, hermano. Y esto no, esto lo que querían era que consumiera el fuego, que caera, que los quemara a todos, porque no lo querían recibir. ¿A cuántos usted no le ha predicado la palabra y no le quieren oír? ¿Verdad, hermano? Hasta le tiran la puerta a uno en la cara. Le da un tratado, hasta se lo tiran para atrás. Imagínense que nosotros anduviéramos consumiendo a los que no nos quieren oír. ¿A dónde estuviéramos ahorita, hermano? Ahora, Señor, mira, no te quiso recibir el tratado. Que descienda fuego y consúmelo. No, mi hermano. El Señor se vuelve a esto si le dice: Elías andaba en el espíritu, por eso oró para que cayera fuego. Pero ustedes no andan en el espíritu. Ustedes andan en un espíritu carnudo que no viene de Dios. Y lo reprendió en ese momento. ¿Cuánto estamos entendiendo lo que estamos hablando? Jesús discernió inmediatamente el espíritu. ¿Sí me entiende? Inmediatamente Jesús se dio cuenta qué clase de espíritu traían estas personas. No traían un espíritu de paz. Hasta les puso Boanerges, ¿sabía? Que significa hijos del trueno. Por su temperamento, por su fuerza. Que ellos, hermanos, todos lo querían conseguir a la fuerza. Entonces el Señor les dijo: Ustedes no saben de qué espíritu sois. Y allá en Marcos 8:33, no lo lea, solo dice ahí de que Pedro en una ocasión se le acerca al Señor y le dice: Señor, que nada de esto te acontezca. Porque el Señor le estaba diciendo que iba a ir a Jerusalén, iba a ser golpeado y después muerto. Y Pedro se le acerca y le dice: Señor, que esto no te acontezca. Y el Señor inmediatamente, rápido, discernió qué espíritu era el que Pedro traía. Pedro había caminado con Jesús, había visto las maravillas, había visto los milagros, había visto las palabras que Dios, que Jesucristo hablaba, mi hermano, y no le había conocido. Y ciertamente, mi hermano, en ese último momento, el Señor, mi hermano, ya para consumar lo que Él vino a hacer, el diablo se le mete enfrente. Pero aquel hombre, mi hermano, que se llama Jesucristo, que es el Dios Todopoderoso, lo voltea a ver y le dice: tú, Satanás, quítate de aquí, porque no sabes, no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de la tierra. Todo lo que no glorifica a Dios, todo lo que te aparta de Dios, todo lo que te quita los ojos de la mira que Dios, no viene de Dios. Amén, hermanos. Hay mucha gente que dice: hermano, estoy bendecido porque me salió un trabajo ganando 25 la hora. Oh, qué bueno, hermano. ¿Y qué pasó? No, pero nomás que de miércoles a domingo, de 5 de la tarde a 3 de la mañana. Eso no es bendición, mi hermano. Eso te lo dio el diablo, aunque tú no lo creas. ¿Por qué? Porque cambiaste lo bendición por la material. No sabes discernir cuando es Dios el que te quiere bendecir o cuando es el diablo que te está robando la bendición. Aquí hay un silencio tremendo. Nadie dijo gloria a Dios, ni amén, ni aleluya. Pero aunque usted no lo crea, así es. Todo lo que te quita de servir a Dios no es de Dios. Todo lo que el diablo te ponga por enfrente, que tú crees que es bendición, pero te quita acercarte a Dios, Dios no te lo pudo haber dado. Y dices: qué bendición de Dios. Ese no sabe discernir los espíritus. No sabe discernir, hermano. Necesitamos discernimiento de espíritu. ¿Por qué no hay discernimiento de espíritu? Le voy a decir por qué. Porque el cristiano de hoy en día no es un cristiano verdadero. No es un cristiano que pesa. No es un cristiano, mi hermano, que ama a Dios. Creemos en Dios, pero no lo amamos como de veras debemos de amarlo. El que ama a Dios, mire, una encuesta. Por ahí yo leí una encuesta de los cristianos, que de 10 cristianos, 2 son cristianos, 1 es cristiano. De 10, 1 es cristiano. O sea, cuente 10. Y de 10, 1 es cristiano. Porque uno de esos 10 ora. Uno de esos 10 lee la Biblia. Uno de esos 10 ayuna. Uno de esos 10 diezma. Uno de esos 10 sirve a Dios. Y los otros 9. Vaya, cuando Dios salvó o sanó a los 10 leprosos, ¿cuántos regresaron a darle gracias? ¿Ah? ¿Por qué no regresaron los 10? Porque de 10, 1. Y le digo una cosa: que usted sea ese 1. Amén, hermanos. Que usted sea ese 1. Pídale a Dios que usted sea ese 1. Yo quiero ser ese 1. ¿Cuántos quieren ser ese 1? Pídale a Dios, hermano. Mira, si ahorita te caigo mal, un día me lo vas a agradecer. Si ahorita no me ves con ojos de amor, un día vas a darle gracias a Dios por este cachetón que te está hablando. Y le vas a decir: Señor, gracias por ese cachetón. Porque con regaño y todo, aquí estamos en el cielo, gloria a Dios. Con regaño y jalón de oreja y toda la cosa, pero aquí estamos alabando a Dios con todo el corazón. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Con todo el corazón, dije, hermano, con todo el corazón. Yo le voy a hacer una pregunta y quiero que me la conteste. Yo necesito aquí 5 hermanos, quien sea, 5 aquí que ven. No les voy a pedir dinero, se me asustan todos. Vengan 5 ahí, 5 el que sea. Nomás les voy a hacer una pregunta de 5. Venga, hermano, no tenga miedo, si no les va a hacer nada, hombre. ¿Ah? No lo voy a poner ni a hablar ni nada. Solo quiero 5 que se me paren aquí. ¿Ah? Sí, hermanas, todos. 5. ¿No oyeron, hermanos? Entonces no están oyendo la palabra. Porque si no oyeron que llamé a 5, quiere decir que no están oyendo. Bueno, yo soy Dios. Un ejemplo. Ya están los hermanos. Ay, ya se cree Dios. Es un ejemplo nada más. Oiga, yo soy Dios. Y ustedes 5 están orando. Sea sincero, hermano. No me cambie. Usted le está orando a Dios porque usted le quiere servir a Dios. ¿Cuántos de ustedes le quieren servir a Dios? ¿Sí le quieren servir a Dios? Y están orando a Dios, cierren sus ojos, por un don. Y yo le voy a pedir que sea sincero y usted me diga qué don quiere que Dios le dé. El discernimiento de espíritu. El discernimiento de lenguas. El discernimiento de lenguas. El de sanidad. El discernimiento de espíritu. Mire, yo, porque estoy hablando de discernimiento de espíritu, dijeron discernimiento de espíritu. Pero yo le aseguro que si yo no hubiera hablado de esto, ustedes hubieran dicho de sanidad, de profecía, de lenguas y de todo eso, menos el de... Pueden sentarse, hermano, perdónenme y gracias. Menos el de discernimiento de espíritu. Es más, yo creo que había gente aquí que ni sabía que había un don de discernimiento de espíritu. Sinceramente, ¿cuántos no sabían que había un don de discernimiento de espíritu? Sinceramente, hermano, no mienta porque le va a crecer la nariz. Mire, hermano, había muchos que ni sabían que existía el discernimiento de espíritu. Porque todos pedimos sanidad. Todos pedimos liberación. Todos pedimos lenguas. Pero ¿por qué cree que esos tres se piden más? ¿Por qué se imagina usted? A ver, hermano, usted dígamelo, ¿por qué? Yo sé que usted sabe. Porque es el que atrae más gente y porque te van a alabar a ti, no a Dios. ¿Sí me entiende? Porque te van a alabar a ti, no a Dios. Y la gente no anda buscando que alaben a Dios, sino que lo alaben a Él. La gente no anda buscando glorificar a Dios, anda buscando que lo glorifiquen a Él. Si aquí viene un hermano y lo anuncio por la radio que trae el don de sanidad, ¿usted cree que se van a quedar los hermanos ahí en la casa? ¿Ah? Y si les digo, aquí hay un hermano que predica la palabra y reprende fuerte, ¿usted cree que va a venir la gente? No, hermano. Discernimiento de espíritu lo necesitamos en las iglesias. Amén, hermanos. Que usted sepa discernir. Discernir. Hermanas que no se han casado, discierna con quién se va a casar. Hermano que estás aquí, discierne con quién te vas a acompañar. Discierne con quién vas a hacer un trato. Pídele a Dios discernimiento. Amén. Pídele a Dios ese espíritu de discernimiento. Cuando tú hablas con una persona, hermano, tú mismo lo disciernes inmediatamente. Sabes cómo anda la persona. Fíjese que yo hablo con cualquiera 5 minutos y yo sé cómo anda usted espiritualmente. 5 minutos yo necesito para hablar con usted y yo sé cómo anda usted de chueco. ¿Cómo anda usted de mal? ¿Cómo anda, en qué área le está fallando a Dios? 5 minutos nada más. Claro que no se lo voy a decir porque un montón de enemigos me voy a llevar. Pero yo sé, no quiere decir que el hermano Jonás tiene el discernimiento del Espíritu. No, sino que mientras más se limpie usted, más el Espíritu Santo brilla dentro de usted. Más el Espíritu de Dios le revela las cosas. Amén, hermanos. Le revela, le abre los ojos y usted puede ver con los ojos del Espíritu. Y usted está viendo las cosas del Espíritu. Amén, hermanos. Entonces pídale a Dios este don, que Dios le dé discernimiento de espíritu. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Y no crea todo espíritu. Pese los espíritus. Haga un balance de los espíritus. Diga, aquí está, me están diciendo esto y aquí está esto. ¿Qué hago? No crea lo que le digan, crea lo que dice la palabra del Dios de los cielos. Amén. Amén, hermanos. Póngase de pie, le voy a dejar hasta aquí. Y vamos a darle gracias a Dios. Yo quiero que todos pasen aquí, hermano. Yo voy a orar por todos aquí en este momento. Véngase para acá. Véngase para acá. Yo quiero que todos pasen en este lugar. ¿Sabe que la iglesia El Poder de Nazareno tiene un pastor que se llama Jonás López? Y ese pastor, Dios le ha dado, ¿sabe qué le dio? Responsabilidad por usted. Y si usted se pierde un día por mi culpa, a mí me la va a echar la culpa a Dios, no a usted. De mi responsabilidad como pastor es orar por ustedes, pedirle a Dios misericordia para que el Señor nos revele su palabra, pedirle a Dios que le abra los sentidos espirituales para que usted pueda discernir las cosas de Dios. Yo le voy a invitar que pasen todos al frente y todos los quiero aquí, mi hermano, todos, vénganse para acá. Manito. Quiero que paren la música y le suban, hermano, por favor. Que la paren, que la pongan desde el principio. Y quiero orar por todos, hasta por los músicos, por todos, hermano, aquí en este lugar. Yo no sé, pero una cosa estoy seguro, que usted no vino de casualidad en esta noche. Una cosa estoy 100% seguro, que usted no fue casualidad que pasó por este lugar. Son propósitos de Dios. Dios tiene todo bajo control. Dios conoce tu corazón y conoce el mío. Dios sabe dónde le estás fallando, dónde estás mal, a dónde Dios quiere trabajar en tu vida. Hay hermanos aquí que tienen semanas de no derramarle una lágrima a Dios, porque han dejado que esa fuente se les seque, porque han puesto más su tiempo en el tele, en las cosas del mundo, en los afanes de la vida, y no le han dado tiempo a Dios. No le han dado tiempo a su alma. No se han preocupado por las cosas de lo alto, de arriba. Se preocupan más que por tener comida en la refri, que porque el tanque ande con gasolina, que porque sus hijos tengan zapatos, aunque su alma ande allá mendigando todas las cosas espirituales. Mejor asegure su alma, mi hermano. Asegure su alma. Súbale el instrumental, hermano, por favor. Y en este momento yo le voy a invitar que ahí donde está, le diga al Señor: perdóname, Señor. Perdóname porque te he fallado. Yo lo sé que te he fallado. Yo sé y reconozco mis faltas delante de ti, Señor. Ayúdame, Señor, a ser un buen cristiano. Ayúdame a ser una buena cristiana, Señor. No quiero aparentar algo que no vivo. Quiero vivir, y no de apariencia, sino una vida de verdad, Señor, delante de tus ojos. Hable con Dios, porque Dios no está sordo, hermano. Dios no está sordo, Dios nos escucha. Dios oye tus oraciones. Dios atiende tus necesidades. Dios no te va a complacer caprichos. Dios te va a dar lo que tú necesitas. No lo que tú quieras, lo que necesites. No te va a dar lo que quieras, sino lo que necesites. Y en este momento yo quiero pedirle a Dios, primeramente como pastor de esta iglesia, como encargado de esta congregación, pedirle primeramente por mí, mi hermano, para que Dios tenga misericordia de mí, que me perdone todas mis ofensas, que me limpie mi corazón, que me ponga palabras en mi boca para que no sea yo el que te hable, sino Dios a través de su Espíritu, llegando en lo más profundo de nuestros corazones. Señor, ayúdanos, Señor, límpianos, Padre Santo. Y de la misma manera te pido por esta congregación, Padre Eterno, por cada hermano, por cada hermana que se ha forzado a venir a este lugar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate, Señor, de una manera especial. Dios mío santo, glorifícate de una manera especial, Señor, limpiando los corazones, redarguyendo, Señor amado, a mis hermanos. Pon un espíritu de discernimiento en cada uno de ellos, Padre Eterno, que puedan discernir tu palabra, entender tu mensaje, Señor, oír esta palabra, Señor, darse cuenta que el diablo es astuto y padre de toda mentira. Señor, sálvalo, sácalo, Señor, de la ignorancia a todos, incluyéndome a mí, Padre Eterno. No queremos, Señor, errar el día de mañana. No queremos, Señor amado, irnos al infierno. Queremos estar contigo, tomados de la mano, Señor, orando los unos por los otros, clamando y buscando tu misericordia en este lugar, Padre Eterno. Bendice esta iglesia, Padre Eterno. Yo sé que al diablo no le gusta que se prediquen estos mensajes. Yo sé que el diablo está enojado y a lo mejor me está diciendo: ya vas a ver por qué le dijiste esas cosas a estas gentes. Pero aunque el diablo se enoje, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tu vara y tu callado me infundirán aliento. En el nombre de Jesús de Nazaret, nos cubrimos con una cobertura del cielo, un manto espiritual. Somos cubiertos desde la cabeza hasta la planta de los pies. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendice a mis hermanos que vinieron en esta noche. Gracias, Señor. Permite que la palabra no haya caído en la mente, sino en el corazón. Permite que todo aquel que entró por esas puertas, Señor, salga por esa misma puerta, pero salga diferente, con otra forma de ver las cosas, con otra forma de pensar, con otra forma, Señor, de meditar en las cosas, Padre. Dale ese espíritu, Señor, de revelación. Dale, Señor, hambre de leer la palabra, hambre de escudriñar la escritura. Una doble porción caiga sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, llénalo, Señor amado. En el nombre de Cristo, Padre, fortalece al débil, levanta al caído, Señor, llena, Señor, aquel que anda vacío, Padre, al oprimido, Señor, ayúdalo. En el nombre de Cristo, Padre. Súbale la instrumental, por favor, hermano. Se lo voy a pedir con todo mi corazón. Dios está en este lugar, hermanos. Dios está en este lugar. Señor, yo no quiero, Señor, predicar por predicar. Yo quiero, Señor, ser instruido por parte tuya, Padre. Si tú no me hablas, ¿qué puedo hablar, Señor? Si tú no me das, ¿qué le puedo dar a mis hermanos, Padre? Ayúdanos, Señor, a todos, a los ministros de esta iglesia. Dale, Señor, una bendición especial. Que sepan discernir los espíritus de igual manera, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Que no sean engañados por el diablo, sino que al contrario, Señor, reprenda a todo espíritu contrario en el nombre de Cristo. Señor, dale esa autoridad sobre los problemas, sobre los demonios, Señor. Sobre toda arma del diablo, Padre. Dale unción de lo alto, Padre. En el nombre de Cristo, Padre, manifiéstate con poder, con autoridad, sanando enfermos, libertando a los cautivos, Padre, rompiendo cadenas y ataduras. En el nombre de Jesús, levanta tu mano derecha y dile, Señor, en el nombre de Cristo, Padre, yo recibo tu bendición. Yo recibo, Señor, tu palabra, la recibo y la atesoro en mi corazón, Padre eterno. En el nombre de Jesús, ahí donde está, dígale, Señor, dame discernimiento, Padre. Déjame, Señor, discernir en tu presencia, Padre eterno. Cuando el diablo quiera atacarme, cuando el diablo me hable, cuando el diablo quiera hacer algo, Señor, yo sepa discernir cuando es el diablo el que me quiere, Señor, atrapar, destruir, o cuando eres tú el que me quiere bendecir, Padre. Discernimiento, Señor. Llenura de tu Espíritu Santo. Fortaleza, Señor. Dale, Señor, lo que están pidiendo, Padre. Dale lo que están pidiendo. Dale lo que están pidiendo, Padre. Queremos ver tu gloria en este lugar. Queremos ver tus maravillas en esta iglesia. Levanta hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que prediquen tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Señor, mándanos, Señor, a predicar, levantando, Señor, enfermos, Señor, para testimonio a aquellos que no te conocen, que crean que hay un Dios que sigue haciendo milagros. Pero antes, Señor, queremos ser llenos de tu Espíritu. Señor, queremos ser llenos de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, dale gloria al Señor. Dale gloria, tú que estás ahí. Tú que estás ahí, dale gloria al Señor. Dale gloria, Cristo está en este lugar. Cristo está aquí, está a las puertas. Te está tocando, te está llenando. Quiere entrar dentro de tu corazón. Ábrele esa puerta, no la dejes cerrada. Ahí hay alguien tocando. Su nombre es Jesús de Nazaret. Él quiere entrar, quiere tocar, quiere bendecirte. Y recibe la bendición. Recibe la bendición que Cristo nos da esta noche en el nombre de Jesús. Gracias, eterno Dios. Oh, poderoso eres, Señor, y digno de toda gloria y de toda honra. Tú das, Señor, los dones según tú los repartes, como quieres que nosotros los recibamos, según la capacidad de cada uno de nosotros. Señor, así nos reparten los dones. Bendice, Señor, esta congregación y cúbrenos, Señor, a todos, desde el más pequeño hasta el más grande. En el nombre de Jesús te damos gracias. En el nombre de Jesús te damos gloria. Gracias, eterno Dios. Recibe la alabanza, la gloria, el poder y toda la adoración en esta iglesia. Tú que la mereces, Padre. Gracias, eterno Dios. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. Yo quiero orar en este momento. Póngase de pie todo aquel que lo pueda hacer. Y vamos a orar por los enfermos en esta noche. Yo voy a orar por los enfermos y usted me va a ayudar. Amén, hermanos. Amén, hermanos. No se vaya, no se vaya. Nomás póngase de pie. Si hay alguien que esté enfermo, véngase aquí en medio, hermanos. Háganse un ladito todos. Yo quiero que me dejen en medio los enfermos. Y todo aquel que tenga fe que Dios puede sanar a esos enfermos, vamos a orar por ellos. Todo el que esté enfermo, no me diga a mí qué enfermedad tiene. Aunque usted me la diga, yo qué gano con saberla. Dios la conoce. Si usted cree que Dios lo puede hacer, hoy, esta noche, Dios lo va a hacer. Amén. Todos los enfermos, lo que sea, lo que sea, lo que sea, cualquier enfermedad, no importa, Dios sana desde una gripe hasta un cáncer, desde una tos hasta el SIDA, mi hermano. ¿Para qué hay imposible para Dios? Nada. Yo quiero, mi hermano, por favor, que todos los enfermos, a ver, ¿quiénes son? ¿Ustedes son los que están enfermos? ¿Allá atrás no? ¿No, verdad? Ok, hermana, agárrense de la mano, por favor, todos agárrense de la mano. No le vaya a pedir por su enfermedad. Pídale por el de la que el que está al lado suyo. No le vaya a pedir por lo suyo. Dios ya la conoce. Pídale por el que está a su lado. Y dígale al Señor como que fuera a mí, Señor, sánala a ella primero. Sánalo a él primero. Señor, yo no te la voy a platicar porque tú ya la conoces. Hermanos, por favor, levanten su mano hacia este lugar. Todos los que tengan fe. Todos los que un día fueron sanos.